Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Comenzamos con el Nosotros y los Medios de hoy, con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo, acá en el subsuelo de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, señora Ivana Casas? Acá estamos en el programa número 102. ¿Usted, Bulla? Y ahora tenemos retorno. ¿Ahora tenemos retorno? Hasta hace un rato no teníamos, sí, retorno. Sí, es pasajero, digamos. Nosotros mayormente no tenemos por retorno. Por eso, me siento raro teniendo retorno en este momento. Pero bueno, un saludo a todos. Saludamos a Daniel Fernández, que nos está haciendo la operación técnica desde La Plata. Y que ha logrado hacer que escuchemos lo que decimos, ¿eh? Lo cual no está mal. Y a todo el equipo que está allí en la producción, en la locución, en la redacción de noticias, en la Casa Central, allá en... Escuchábamos recién a Martín Castro con las últimas noticias. Bien, me había olvidado el nombre. Y lo tenemos ahí a Martín Gómez, dijimos. Sí, hoy estamos rodeados de Martínez, lo cual no sé si es bueno. Yo tengo una teoría, pero tiene demasiados tomos. Así que vamos a pasar al programa de hoy, ¿le parece? ¿La gente puede comunicarse acá de algún modo? Sí, hoy sí, ¿eh? ¿Hoy sí? Parece que hoy sí, así que vamos a decir el teléfono. ¿Hay teléfono, Gómez? La línea telefónica. No tenemos la menor idea. Bien. Sí, yo escuché recién en el provincial que había mensaje de oyente, así que... No van a hacer un distingo a nosotros. No, pues la tecnología, cuando corta, como el sábado pasado, corta todos los programas. Para todos. Y ahora es tecnología para todos. Bueno, 0800-222-1270. ¿Cómo? 0800-222-1270. Muy bien. Correo electrónico nilmedios@gmail.com. Por Facebook nos pueden encontrar como Nos los Medios. Tenemos nuestro blog. Como siempre, allí pueden encontrar programas ya emitidos. Es nilmedios.blogspot.com. NYL Medios, ¿no? Ya creo que ya la audiencia ya lo registró. Sí, pero siempre hay uno que recién se suma. Recordar que Nil Medios, la primera I es Y. Sí, aparte hay una frase que nunca ha sido dicha: el público se renueva. El público se renueva, es cierto. Bueno, y vamos a decir que nos pueden seguir por Twitter también a Nil Medios. Bueno, nos pueden seguir por la calle, por todos lados, nos pueden seguir, por donde quieran. Incluso hay alguno que yo me dejaría alcanzar, otro no. De hecho, a mí me siguen por la calle desde hace muchos años. ¿Sí? Digamos, sí, ¿lo persiguen? Me persiguen. Yo me abro por la ventana y hay gente mirándome. ¿Nunca fue un psicoanalista? No, porque ellos también son espías. Esos son los principales espías. Pero están esperando. Nosotros y los medios. Programa número... Prueba número 102. Dijo alguien. 102 programas llevamos, guarda el piojo. El número que nos convoca es el de El Niño, que es el 02, ya que 102 no pudimos encontrar en ninguna quiniela rara. El Niño... Hay un 102 que refiere a algo en los sueños de la quiniela, pero es a los nombres. Ajá. O sea, si usted sueña con un Sinforoso, debe jugarla en 102. Sinforoso. Exactamente, así. En los nombres, el 102 es Sinforoso. No debe salir nunca, porque ¿quién sueña con Sinforoso? Y Sinforoso era el nombre de Dringue Farías en uno de los sketches. El... Uno de los sketches más famosos. Decía Sinforoso, le decía la mujer. Bueno, pero no sé a dónde estamos yendo con todo esto. Estamos diciendo que este es el programa número 102 del 3 de noviembre de 2012. ¿Otro 3 de noviembre? El niño, podríamos, forzando un poquito, como hacemos acá, la realidad, en homenaje a que esta semana se le concedió el voto a los pibes a partir de los 16 años. Está muy bien, está muy bien. Ya son un poco más que niños, yo conozco más de uno que ya no se les puede decir niño a los 16 años, pero... Usted dice, tienen pelitos. Crecidito. Tienen parte ya grande. El niño, entonces, programa 102, estamos escuchando... Un tangazo. Un tanguito, en su versión estrénica, digo, para inventar una palabra. Original, quiere decir. Se estrenó de esta manera este tango de Homero Manzi. Malena, cantado por... Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Angelito, parecido, ¿no? Porque, ¿no? Claro, parecido, porque junto a él se inició cantando este muchacho que nacía un día 3 de mire, noviembre. Mire como lo hoy. Que tenía oído sensible, no tenía la menor idea. Y suerte, aparte. Qué bien. No, suerte, no, pero suerte que para Quiniela, para el casino. Pero me sonó el tonito de. Sí, sí, es. Es la onda Ángel Vargas, el estilo Ángel Vargas, ya que con él se arrancó a cantar en los cafetines este muchacho que nació un 3 de noviembre, pero de 1915, o sea, hace 97 años. Y si hoy estaría cumpliendo 97 años. 97 años estaría cumpliendo Osvaldo Isaías Matón Miranda. Así se llamaba el archi recontra conocido, por lo menos por los que llevamos un par de añitos en este mundo, como don Osvaldo Miranda, un tipo que, como decíamos, arrancó junto a Ángel Vargas, amigo de Homero Manzi, Aníbal Troilo, Ángel Magaña, Elías Alipi, antecesor de un compañero de aquí, claro, de la radio. Un abrazo para Gogo, y Enrique Discépolo, entre otros. Enrique Discépolo falleció, como todo el mundo sabe, detestado por sus pares por haber adherido al peronismo, y falleció en los brazos de Osvaldo Miranda. Sí, Osvaldo Miranda, que, bueno, una especie de dandy, por eso no es extraño que haya tenido todos sus amigotes de la noche, y famoso también por ser quizás el hincha de Atlanta más famoso. Más famoso. El bohemio más famoso. Y un dandy hecho... digamos, self-made man, sí. Porque no es que venía de cuna no. Si era hijo de españoles, quedó huérfano a los 11 años, se hizo cargo del sustento familiar y arrancó tratando de ganarse mango cantando tango con esta gente que estábamos mencionando. Todo el mundo lo recordará por ser el padre de Marilina Ross en una mítica sitcom televisiva de los años 60 llamada La Nena. La Nena. Junto a Joe Rigoli, que hacía de novio bobo. ¿Por qué Joe Rigoli siempre hizo de bobo, de lo que fuera? Y hay muchos actores que hacen de sí mismos. Ah, mira vos. También laburó en Mi Cuñado, la que luego reeditaran Darín y Brandoni, ¿se acuerda? Claro, pero él en contrapunto lo hacía con otro gran comediante, con otro enorme comediante, Ernesto Bianco. Ernesto Bianco hacía de Darín, digamos, y Osvaldo Miranda hacía de Brandoni, o viceversa, en realidad. Osvaldo Miranda nacía un día como hoy, estaría cumpliendo 97 años, le mandamos un recuerdo enorme a este hombre que ya es parte del firmamento cultural de los argentinos. Cambiamos el clima. ¿Y esto qué es? A ver, a Malena la sacaste. A ver, ¿y no, esta? No, la cantante. ¿Qué empieza a cantar? Va a empezar a recitar primero. Por el piano no lo saco. His father died. I left him a little farm in New England. No, no lo saco ni ahí. Un pequeño lujo para nosotros y los medios. Estamos escuchando a Patti Smith. Ajá. Una música emblemática de los 70, haciendo este tema, que este tema fue compuesto, a ver, ¿cómo es? Este tema fue compuesto por Patti Smith, pero en base a un libro escrito por el hijo de un tipo que se moría un día como hoy. El hijo de este tipo escribió un Broly, el libro de los sueños. Y Patti Smith medio que estaba muy enganchada con este libro y con el personaje. Y en este libro el hijo en este poema, el hijo de Wilhelm Reich es rescatado por su padre en un plato volador. Este tema, estamos escuchando el tema llamado Birdland, esto es Tierra de Pájaros. Sí, sí, es verdad, de Patti Smith. Es verdad. Estaba bajo la influencia de la poesía y de alguna... Y de alguna otra cosita. Alguna que otra ayuda extra, ¿no? Porque un día como hoy se moría don Wilhelm Reich. ¿Quién es Wilhelm Reich? Un tipo que había nacido, el gallego Wilhelm Reich. Ya que ¿nació había... en España? No, pero nació en Galicia. Ah. Galicia, que es una región de Ucrania, que viene de la antigua región Halix. Pero hay una Galicia original en Ucrania. Bueno, lo cierto es que el tipo nació ahí, empezó a crecer, empezó a estudiar y fue discípulo de don Sigmund Freud. Ajá. Y arrancó con los primeros palitos y palotas de psicoanálisis y después... ¿Cómo es esta cosa? Vos sos discípulo y después decís, ah, acá el Gardel soy yo. Y empezaron a haber una rivalidad de vedetismo, se separaron. Y Wilhelm Reich agarró para el lado del sexo. Lo cual sería saludable en casi cualquier persona, pero él aparte lo hizo teoría. Ajá. Y dijo que si Freud había sentado las bases de la sexualidad como origen, este decía que la única base de todo era la sexualidad y que todo se debía medir en la capacidad orgásmica del ser humano. Epa. Como después se hace marxista, entronca y dice, el capitalismo se basa en la opresión sexual de los ciudadanos porque aquellos que están reprimidos sexualmente pueden ser fácilmente dominados. Entonces, era por eso escribe un libro llamado La Revolución Sexual. Así que cada vez que alguien habla de la revolución sexual, y esto es un poco más común, está refiriéndose a aquel libro de Wilhelm Reich que fue muy popular en su momento. Después el tipo, en fin, empezó a... O sea, se puso... A ver, vamos a decirlo así. Fue perseguido, fue un poco destratado por los psicoanalistas freudianos. Después, a partir de su marxismo, a algunos marxistas les gustó, pero a otros no demasiado, porque decía que su conocimiento del marxismo era medio endeble. Pero claro, era fervientemente antinazi. Escribió un Broglie acerca del fascismo. Entonces los nazis lo empezaron a perseguir. Wilhelm Reich terminó en los Estados Unidos, como solía ocurrir con todos los perseguidos de este tenor. Claro, terminó en los Estados Unidos siendo marxista, con lo cual el muchacho Joseph McCarthy no estaba muy contento con su presencia y sus teorías, sobre todo porque eran tan revulsivas y revolucionarias, con lo cual también fue perseguido en los Estados Unidos, al punto tal que allá por 1947, si no me equivoco, no, 1947, una periodista va y le hace una nota y lo escracha de la peor manera. Lo pone como un loco, delirante, que basaba toda la energía sexual y no tenía ninguna prueba. Le hace, digamos, se le hace amigota, le hace una reportaje y después lo escracha. Algo parecido a lo que suelen hacer algunos periodistas de estos lares. La periodista Mildred Eddie Brady lo empapela a Wilhelm Reich y a partir de ahí la FDA, esto es la Food and Drugs Sí, el organismo que controla los alimentos y los medicamentos en los Estados Unidos. Exactamente, se pone a investigar a Reich, va a buscar un invento del tipo que era un orgón, una mezcla de organismo y orgasmo, que medía la energía del ser humano. Bueno, dicen que el orgón no sirve para nada, le secuestran todo, le queman todos los manuscritos y lo diagnostican esquizofrenia y lo condenan a cárcel. El tipo iba a apelar su sentencia un 4 de noviembre de 1957. Un 4 de noviembre de 1957 iba a apelar su sentencia cuando se muere un día antes, un 3 de noviembre como hoy. Así que recordamos a este revolucionario, loco, delirante, interesante pensador. Una especie de... Le hicieron una especie de juicio inquisidor 4 siglos después y en lugar de mandarla a la hoguera como a las brujas... Lo mandaron al manicomio, que es la hoguera más moderna. Así que un recuerdo para don Wilhelm Reich y todo su delirio y sus ganas de revolucionar el mundo a partir del sexo, lo cual no está mal. Vamos a ver dónde se afilia uno a ese partido. Bueno... Dicen que yo, donde solo está, fui apagándome. Pregúnteme ahora si se quiere. un atardecer. Fuego en Animalá relata la historia, dice Marcelo Cipolla. Estamos escuchando a la negra Mercedes Sosa haciendo uno de los temas de otro tipo que tiene que ver con la fecha de hoy, que también se moría un 3 de noviembre, pero de 1992. Hace 20 años. 20 años, hace 20 años. Estamos en el 2002, estamos bárbaros. 20 años no es nada. En el 92 se moría don Armando Tejada Gómez, nacido en Mendoza, hijo de Lucas Tejada y Florencia Gómez. Él era tropero y ella, bueno, una campesina también. Una campesina. Que se casó a los 14 años. Fue el anteúltimo hijo de una familia de ¿sabe cuánto? 14. Dame otro número. Otra 18. Vez. 24. Epa. Otra vez se te cayeron 10. El hijo número 23 era don Armando Tejada Gómez, que arrancó, por supuesto, un mendocino de familia, hijo de huarpes. Descendiente de los huarpes. No estaba nadando en fortuna el hijo número 23 de esta familia. Arrancó de lustrabota, aprendió a leer medio de los ponchazos. Y le gustó esto de leer y de escribir también. Y se puso a componer poesía, a hacer canciones. Hasta que un hermano le dijo: che, lo que vos escribís no lo entiende nadie. Porque era como muy delirado, muy volado. Y entonces arrancó a tratar de hacer cada vez más popular su poesía. Y fue parte del cancionero popular, del nuevo cancionero, claro, de los 60. Lo mencionábamos junto a Mercedes Sosa y a Hamlet Lima Quintana. Hamlet Lima Quintana. Y lo mencionábamos a raíz de César Isela. Claro. Que canta la también enormemente conocida canción por todos, también de Armando Tejada Gómez, a quien recordamos entonces en el día de hoy. Hace 20 años exactamente se moría este enorme poeta, que fue frondicista y fue diputado durante la época de Frondizi. No sabía eso. No muy contento con el peronismo, cuando arranca todo el frondicismo, el tipo se hace ferviente partidario y termina como diputado, después deja la política cuando el desarrollismo termina en la derecha más absoluta liberal. Un recuerdo para don Armando Tejada Gómez, uno de los enormes poetas de esta patria. ¿Y esto qué? Esto es un tema de un grupo mítico del rock argentino y es el apodo que me dicen a mí cuando conduzco un auto. Porque yo agarro el pie derecho... ¿Eso le gritan desde los otros autos? ¿Eh? Desde los otros autos le gritan... Jeremías, me dicen, sacate el zapato de plomo, porque yo, la verdad que el acelerador a mí, qué sé yo, no sé, el acelerador y yo somos una misma cosa. Estamos escuchando Jeremías Pies de Plomo. ¿Por qué estamos escuchando Jeremías Pies de Plomo? Porque nos gusta. Porque nos gusta en principio. Porque nos gusta Bus Day también. Pero aparte, porque un día como hoy también fallecía otro, pero de 2010, hace dos años se nos fue el tipo que estamos escuchando dándole el ritmo a este Jeremías Pies de Plomo. A ver si lo escuchamos un cacho, Martín. Uno de los emblemáticos hombres, uno de los que estuvo todo el tiempo en esta banda que se llamaba Match 4. ¿Se supo llamar Match 4? Se llamó Match 4. Cuando van a grabar en Mandioca, que es el sello de Álvarez, ellos dicen, no, esto Match 4 no me da, y le ponen Box Day. Que por alguna extraña razón, yo venía pensando eso, no lograron superar su... enorme, su enorme éxito en la década del 70, ¿no? Cuando hace uno de los discos más conocidos del rock nacional, como es La Biblia, y tienen dos o tres discos más de excelente factura, y luego se separan y nunca más logran ni por asomo esa mística que habían logrado en la década del 70. El Cuervo Basualto, estamos hablando, el baterista. El baterista de lo que en aquella época no se llamaba Power Trio. No, pero claramente lo era. Hoy se le diría así. Bueno, Box Day y Manal eran eso, claro, Power Trio. Claro. Bueno, un estilo del primitivo rock argentino marcado a fuego por esta banda. Sin ninguna duda. Jeremías Pies de Plomo, estamos escuchando al Cuervo Basualto, que se moría, un cáncer de pulmón se lo llevó hace 2 años, un tipo nacido en Quilmes. Sí, los tres eran quilmeños, y de hecho hay un programa muy interesante que se ve en Encuentro de vez en cuando, conducido por... Y son varios, así que no sé. El Baiano, Del Guercio. Emilio Del Guercio, en donde van a la casa en Quilmes donde se compuso Presente, el momento. Ah, mira. Ahí en un largo reportaje a los integrantes de Bodor. Hablábamos de los celos vedéticos entre Freud y Wilhelm Reich. Algo parecido ha pasado entre Ricardo Zulé y Willy Quiroga. Algo que también pasó entre Claudio Gabis y la gente de Manal, Javier Martínez. Bueno, eran bandas que terminaron a las patadas mal y hubieran sido realmente una cosa muy interesante. Bueno, Spinetta, en un reportaje también de los que se ven ahora, refiriéndose a la separación de Almendra, también decía que la separación de los Beatles de alguna manera generó un terremoto en todas las banditas. Las bandas argentinas, que en ese momento eran las más importantes, ¿no? Dentro de la relatividad, cosa que no se suele hacer, de la importancia que tenía el rock argentino en el 69, en el 70. Sí, una relatividad tendiente a cero, claro, digamos. Hoy está muy revalorizado, pero para los pocos avezados, no se pasaba esa música en las radios. No se pasaba esa música en las radios. Quienes lo escuchaban eran gente rara, andaba en los barrios muy casualmente el rock nacional. Con suerte, ya lo hemos mencionado alguna vez, pero digo, en aquella época, cuando uno era chico, estoy hablando de los años principios de los 70, fines de los 60, principios de los 70, escuchar música significaba ir a la casa de alguno que tuviera un tocadisco. Y que ese que tenía el tocadisco, aparte, tuviera algún hermano mayor que se compraba disco. Claro. Entonces uno ahí, tipo 72, 73, conocía a los Beatles. Claro. 3 años después que se hubieran separado. Y uno decía, mirá esto. ¿Qué? Claro. Digo, de esto se trataba. Con lo cual, el rock nacional era una cosa muy incipiente, muy marginal. Y no le digo si en esa casa había un combinado. No, ya era una fiesta. Ya estábamos hablando de sonido estereofónico y todo eso. En fin, estos han sido todos los recuerdos. Un recuerdo muy grande para el Cuervo Basualto, uno de los próceres de esto que hoy llamamos rock nacional y que se parece muy poco a lo que era en aquella época, vamos a decirlo de una vez por todas. Bueno. Hemos logrado un milagro antes del top. Hemos terminado las efemérides. 126 y no hay 30. Vamos a comenzar con lo específico de este programa. Para los que nos pagan, para el anali. Para los que nos pagan, vámonos. Para el anali de lo que pasa en los medios en la Argentina. El análisis, la confrontación. Yo siempre estuve convencido. Es anali. No, yo porque tengo una deformación en el oído. El anali de los medios, como bien decía acá el licenciado Gustavo Bulia, comienza esta vez con algo que venimos haciendo casi todos los programas desde que empezamos, pero en este caso vamos a pensar... o no, a analizar el periodismo a partir de unos periodistas que hablan de periodismo. Esto puede resultar muy poco interesante para el tipo que está del otro lado. Dice, a mí qué me importan los problemas de periodismo. Pero yo le recomendaría que escuche estas argumentaciones y esta pequeña discusión, porque se dan algunas perlitas que tienen que ver con nuestra vida de todos los días, vamos. Así que... vamos a ver qué dicen los muchachos Tenenbaum, Sloto Viazda, Siete Case, Ares y O'Donnell. Vamos. Muy bien, estamos acá, Carlos Ares, María O'Donnell, Reinaldo Siete Case, 8N y 7D. ¿Qué creen que significa? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué es lo que ven que pasa? ¿Vos no ves que haya relación entre uno y otro? Como que la gente que va al 8N intenta resistir, entre otras cosas... lo que percibe como un avance del gobierno sobre los medios. Es un componente más, me parece. No sé, no lo veo tan propulsado una cosa con la otra. ¿Vos, Carlos? No, yo la sensación que tengo es desalentadora. No me interesa ni el 8N ni el 7D. Como ciudadano siento que nos están remitiendo a una agenda que no nos pertenece a la mayoría. ¿Esto tiene que ver conmigo? Esta es la pregunta que me hago siempre. ¿Tiene que ver con el país que deseamos? ¿Tiene que ver con el país que queremos construir? A ver, yo sé que vos sos un tipo muy crítico del gobierno. El gobierno nacional. Me parece que lo ilegítimo es que nos promuevan una división en la que la mayoría de la gente nos sentimos ajenos, porque es una guerra de poderes, en la que nosotros miramos de abajo, ¿no? ¿En serio? Lo que se llama el 8N. Creo que sean varios factores. Por un lado, hay un montón de gente que está en descontento y aprovecha y reclama, lo que me parece bien, porque si no empezamos a jugar distinto la gente en la calle. Viste que en Argentina hace un tiempo que todo se juzga de acuerdo al cristal que se mira. Y a mí me parece que hasta ahora, tanto la movilización de caceroleros de la última vez, que fue en septiembre, y la del 8 de noviembre, por lo que uno está viendo, cómo se viene armando, cómo se viene manejando en las redes sociales, está construida muy anclada al odio al gobierno. Y eso no es política, eso no construye política. Puede haber movimientos de resistencia civil a lo que sea. Uno puede pensar que es a la contra la reelección, otro contra la prepotencia, otra contra medidas económicas como la restricción a la compra de dólares, o la sensación de que todo eso, para alguna gente, todo eso expresa algo que no quieren para el país. Son movimientos que quizás su fortaleza tiene que ver con que no tiene una expresión partidaria determinada, y después, como los indignados en España, que dicen básicamente no, no dicen sí a esto, dicen no a lo que hay. Y eso... Siguen indignados si gobierna Rajoy y sigue aplicando un plan de ajuste. Vos podés movilizar miles y miles de personas indignadas, pero si no creas una alternativa política, sigue gobernando el PP y te sigue aplicando el plan de ajuste que está aplicando, que es feroz. Son procesos. Sí, no estoy invalidando a la gente en la calle, ¿eh? Estoy diciendo simplemente eso, que no me parece que eso construya una alternativa política. Y sobre el 7D hay que cumplir la ley. Después podemos discutir qué hace el gobierno si le aplica la ley a todos por igual. Ahora, en principio, me parece que hay que aceptar que el 7 de diciembre termina la cautelar. Apelando al reduccionismo, identificando con el 7D al kirchnerismo y con el 8N, obviamente, a la oposición. ¿Cuánta gente hay en el medio? Muchísima. Ahora, ¿la grieta no les da la sensación que puede estar polarizando? O sea, se abre una grieta y se para cada vez más. Sí, bueno, como que te obligan a ponerte de un lado o del otro. Yo creo que hay mucha gente harta de la división también. Pero por ahí tenés el vínculo entre el 8N y el 7D. De alguna manera, los medios también están reflejando esa misma situación de grieta y de situaciones en blanco y negro, y en los mismos medios se vive eso mismo, en muchos medios. Es muy difícil salir de esa lógica para los que tratamos de salir de esa lógica en los medios de comunicación, no es fácil. Yo te diría que a mí como periodista lo que más me preocupa es eso. Siento que el periodismo perdió el sentido de para qué sirve y a quién sirve. Hay toda una corriente en el periodismo que argumenta, defiende a favor del periodismo militante. Pero no, la idea de que la neutralidad no existe porque la neutralidad defiende un determinado orden de cosas, sobre todo el mundo de los negocios, digamos. Hay también la idea de que el periodismo como tal no existe. No hay una neutralidad. Yo tengo mi subjetividad y mi ideología. Si querés, soy una persona de formación de izquierda. Ahora, por eso estoy a favor de la intervención del Estado en la economía. Me alegro si el Estado interviene de forma virtuosa. Me preocupa cuando lo hace mal. Pero entre el Estado y el mercado libre, prefiero el Estado. Eso es una definición política. Ahora, yo puedo tener simpatía por determinado gobierno. Ahora, esa ideología que cualquier periodista tiene, nunca debería taparte los hechos, la verdad de los hechos, que es lo que está pasando en la Argentina. Ese es el problema. Cuando mi ideología hace que yo mienta, ahí dejé de hacer periodismo. Estoy haciendo otra cosa, no está mal, ¿eh? No está mal. Esto que es básico. Es otra cosa, no es periodismo. Esto que es básico, es lo que se perdió en los últimos tiempos. Sí, también es difícil las condiciones en las cuales nos toca trabajar ahora, a los periodistas en general, digamos. Hay que tener más espalda también en la situación en la que te encontrás, que hay muchos intereses afectados de un lado y otro para tener la libertad de decir lo que tengas para decir. Lo que encontrás de cobertura del gobierno de Macri es el lugar donde tenés la peor cobertura del gobierno nacional. Pero esa no es la medida. Para mí la medida es que siempre le apliquen la misma vara, no importando cuál es el personaje en cuestión. Y eso es muy difícil de encontrar hoy en el periodismo argentino. Que siempre le apliquen la misma vara. Cuando estaba Menem, ¿nosotros cubríamos con la misma intensidad el gobierno de la ciudad que el menemismo? No. ¿Con la misma intensidad? A mí me parece que el punto... Vos podrías hablar bien de un gobierno y otro podría hablar bien de otro gobierno, o cada uno puede defender más o coincidir más o menos con la línea editorial de su medio. Si no respetas la línea editorial, te vas. Lo que preocupa es cuando vos te convertís, en lugar de un periodista crítico, en una suerte de opositor a mansalva, porque eso implica la defensa de los intereses del medio donde trabajás. No, para mí ese es el bolonqui. Es aplicarle la misma vara siempre. Ese es el bolonqui. Para mí ese es el test del mejor periodismo. Sí, pero no que haya mejor cobertura a un hecho puntual. ¿Me entiendes? Si vos haces seis meses de informe sobre el gobierno nacional y no hiciste uno sobre Macri, algo anda mal. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ahí escuchábamos entonces a los muchachos Tenenbaum, Lotoviada, Sietecase, Ares y O'Donnell, todos ellos discutiendo sobre algo que está muy en boga, porque detrás de todas estas argumentaciones acerca de lo que un periodista debe o puede o tiene que hacer, está el comportamiento mediático sobre la visión gubernamental y sobre la visión de la política. Sí, por ahí sería interesante recordarle al público de nuestro programa, no tiene por qué saber en qué lugar trabaja cada uno de estos periodistas, porque hace a la cuestión. Obviamente los conductores... O'Donnell trabaja con Magdalena. Trabaja con Magdalena y tiene un programa a la tarde conducido por ella en Radio Continental. Siete Cases tiene un programa propio. Sí, en la radio que ahora conduce Mario Pergolini, Vorterix, y suele ser columnista de política en los noticieros de Telefe. Tienen Mauricio Tobiada, están en el grupo Clarín y en Radio Mitre. Sí. Y Carlos Ares, que el director de La Maga, me acuerdo yo. Fue en su tiempo uno de los fundadores de TEA y se lo presenta como bastante crítico con el gobierno nacional. A tal punto es de crítico con el gobierno nacional que es funcionario del gobierno de Macri de la ciudad. Es quien dirige la radio y la televisión que tiene en el gobierno de la ciudad, que es la radio Ciudad de Buenos Aires y el canal Ciudad Abierta. Discutiendo cómo... Estamos en el comienzo, claro, ya de una dictadura, pero sin ninguna posibilidad de error. Son actos de fuerza, los actos que están fuera de la Constitución son actos de fuerza. Hay actos de fuerza contra miembros de la magistratura, hay actos de fuerza contra jueces federales de la Nación. ¿Qué fuimos intervenidos por los marcianos? Sí, más o menos hay una intervención. Una voz del más allá. Del más allá de la cordura. Pero decíamos, estos periodistas... Digo, no vamos a hablar de la doctora Carrió, estuvo haciendo declaraciones, no vamos a decir nada. No, es que ella habla, así como los jueces hablan por su fallo. El 8 de noviembre yo no voy a estar, pero todo el pueblo tiene que salir a defender la República, la dignidad, la libertad, sin violencia. No tengan miedo, que no nos puede pasar nada. ¿Y saben por qué? Porque si pasa algo, la culpa es de Cristina Kirchner. Insistimos, no vamos a hablar de la doctora Carrió. Este es un programa sobre medios. La doctora Carrió es una señora que pretende hacer política con sus adeptos. Pero será por eso que Tenenbaum decía que la convocatoria del 8 es buena, es una convocatoria ciudadana, sin partidismo, sin más. Porque claro, lo convoca a Carrió, que no está que no representa casi a nadie. Pero bueno, no importa. No, insisto, no vamos a hablar de la doctora Carrió. Ya la han despellejado en otros medios. Ahora, a mí me llama mucho la atención la angustia con la que viven estos muchachos pretendidamente periodistas independientes, ¿no? No disfrutan del hecho de ser independientes. ¿Será que no lo son? Probablemente. Y cada vez que se ponen a discutir, estaban discutiendo estos muchachos es algo que nosotros venimos tratando en el programa desde sus inicios. Esto es la tendencia a la inexistencia de esa cosa llamada periodismo. Claro. Y de cómo cada uno está jugando su propio partido, abonando a determinadas ideas, a determinada política, no a unas ideas. Porque esta es la diferencia, digamos. Cuando si te casas y dices, yo soy de izquierda, tengo una formación de izquierda y algunas cosas me gustan. Usted se le case, lo felicito. Lo que está diciendo, lo que pretende decir es, yo soy de izquierda, pues si vos sos de izquierda, digamos, marxista, es muy difícil que puedas interpretar lo que ocurre en cualquier gobierno actual, claro, de ningún país. Porque los términos marxistas son términos todo el tiempo teóricos. Debería, todo el tiempo, ante la presentación de una noticia, debería estar diciendo esto es por culpa del capitalismo. Claro, que está, hasta que no terminemos con el capitalismo, no vamos a poder solucionar esto. Y punto. Ganó Racing. Hasta que no terminemos con el capitalismo, va a seguir habiendo equipos que ganan y equipos que pierden. 40 grados de temperatura. Hasta que no terminemos con el capitalismo, el calentamiento global no va a terminar. Entonces, ¿qué quiere decir si te casas cuando dice yo tengo una formación de izquierda? Está diciendo, mis ideas trato de amoldarlas dentro de la formación de izquierda a las cosas que efectivamente pasan. En ese amoldamiento, si te casas, resulta bastante más próximo al actual oficialismo. Sí, dio una definición de lo que para él es ser de izquierda, que dijo, entre el Estado y el mercado, me quedo con el Estado. Bueno. Concretamente. ¿Y por qué el otro? Ares no lo dijo, que era funcionario también. Porque Ares político. Dijo que sentía que para los de abajo, de donde él se situaba... Esta era una pelea de poderes. De poderes. Reconociendo al multimedio, al monopolio, como uno de los poderes de la nación. ¡Guarda! Sí. Sí. No es menor lo que dijo Ares. Es muy coherente con su patrón o su jefe político, según como se lo quiera ver, Mauricio Macri, que hace como 20 años que hace política, sin contar la política que hizo su padre y su grupo de empresas con la dictadura y gracias a la cual se enriqueció. Pero digo, desde que formalmente es candidato en distintos lugares, en Boca primero, después en la política nacional, él sigue diciendo que no es político. Claro, no, siempre se sitúa fuera de las disputas. Sí, sí, es curioso. Siempre se ve con extrañeza las disputas de intereses, y no es los conflictos. Sí, y no es casual que coopte algunas voluntades el mismísimo Macri, porque el discurso de María O'Donnell, que está teñido de cierta sensatez, sí, sí. Entronca perfectamente. No les tengan miedo, miren cómo estoy yo. Es cierto, la sociedad se compró el relato del gobierno respecto de mi persona y saqué el 1,8, pero tengo una autoridad absoluta. Caramba, con las interrupciones. No vamos a hablar de la doctora Carrió, vamos a hacer caso omiso a sus declaraciones semanales. Decía que lo que... Usted sabe que Fitch fue legítimamente constituido. Y usted sabe que fue votado masivamente. Hay un libro que habla de cómo los judíos subían contentos a un tren a Varsovia porque creía que se iban a encontrar con los parientes y todavía creían en Hitler. Yo no digo que este presidente es Hitler porque es demasiado torpe para ser Hitler. Me está dejando sin palabras. Insisto en no querer hablar de las cosas, decir, que dijo la doctora Cristina Carrió. No le da ni siquiera para ser Hitler. No le da ni para ser Hitler, pobre bien, Cristina. Muy en fin. Bien. La doctora Carrió, una política representativa de alguien sí. en la Argentina. De fuste, se presenta elecciones. ¿Cómo se dice? Una política de fuste. De fuste, sí, de fusta. Decía que lo que plantea María O'Donnell acerca de que para ella el periodismo es juzgar a todos con la misma vara, está diciendo al mismo tiempo que. La función del periodismo es juzgar. Claro. Lo cual ya. Ya es discutible. Pero está diciendo que. Y juzgar con la misma vara. ¿Cómo se juzga con la misma vara? Si, digamos, ¿cómo hace la justicia para juzgar que pretende tener la misma vara para todos? No, Toma los antecedentes. Dice, bueno, este se cargó 36 personas, está sospechado de cargarse una 37 y es el más sospechoso. Este no jamás se peleó ni con los vecinos y es difícil que haya descuartizado a este número 37. Vamos a ver, el más sospechoso es este, dice la justicia y empieza a investigar. Eso, o sea, vos tenés en cuenta los antecedentes. Claro, pero digo, eso si se entendiera porque la vara son varas objetivas. Lo que hay es varas subjetivas y las hubo siempre. Lo que pasa es que ahora están al desnudo y a la intemperie. Exactamente. Pero digo, ¿y cuáles son esas varas subjetivas? Los intereses barra ideología del medio de que se trate. Entonces, si yo tengo una mirada más a favor de los empresarios que de los trabajadores, Clarín, La Nación, Perfil, María O'Donnell y Radio Continental en general y qué sé yo, es fácil, siempre los acontecimientos los juzgo desde esa perspectiva y si yo tengo otra mirada lo voy a jugar de otra perspectiva. Lo único que ha pasado en estos últimos años es que se han caído las caretas. Sí, pero aparte hay una confusión en cuanto a las perspectivas, porque por ejemplo la famosa movilización llamada para dentro de unos días sí. Y que ya adelantamos que va a haber un análisis de nosotros y los medios, sí, todo que viene, sí, seguramente. Sin ninguna duda. El 8 de noviembre yo no voy a estar, pero todo el pueblo tiene que salir a defender la República, la dignidad, la libertad, sin violencia. No tengan miedo, que no nos puede pasar nada. ¿Y saben por qué? Porque si pasa algo, la culpa es de Cristina Kirchner. Muy bien. No nos puede pasar nada, o si pasa algo, la culpa es de otro. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Claro, claro. No, insisto en que no vamos a discutir las afirmaciones de la doctora Carrió. Lo que decía es, porque en un momento dice, vamos a juzgar con distinta vara la gente en la calle. No la jugamos con distinta vara, la jugamos con la misma vara, querido Siete Case, querida O'Donnell. Voy a decir, bueno, a ver, la gente en la calle, ¿qué es lo que reclama? ¿Quiénes son los que van a la calle y qué reclaman? En un caso, ¿quiénes son los que han ido a la calle históricamente y que reclamaron en otro caso? Esa es la vara. No es porque me gusta o no me gusta, no es porque estoy a favor o no estoy a favor, es cuál es el reclamo, cuál es el sector que reclama y a partir de allí sí podemos más o menos elaborar una vara para juzgar. Si es que queremos juzgar, digo, no sé si el periodismo tiene como labor juzgar en todo caso. Bueno, pero ahí lo teníamos a Tenenbaum, que creía que una de las... Y metió ahí la baza y dijo que una de las de los ejes de convocatoria para este nunca tan planificada movilización espontánea como la del 8 de noviembre. A tal punto está planificada que hace más de un mes que se sabe de ella y que de distintos lugares se la está convocando. Pero no solo no va a haber libertad de expresión, habrá una cooptación. Por ejemplo, el voto joven. El voto joven es que la Cámpora entre oficialmente con el mercado del voto a la escuela secundaria. Hoy están los porteros en el Gran Buenos Aires con las remeras de la Cámpora. Entran a la sala de profesores y controlan a ver qué hablan los profesores si son opositores al gobierno. Esta es la entrada oficial, no solo de la Cámpora, sino de la droga a las escuelas públicas secundarias en la Argentina. Ahora... Ah, me dejó sin palabras. Sin entrar a opinar sobre los dichos de la doctora Carrió. No, por favor. Sin entrar a opinar. Si yo he de ser perseguido, quiero ser perseguido por gente que se identifica cuando me persigue. Esto es, los porteros van a controlar qué hablan los profesores, pero con la remera de la Cámpora. Ojo que somos de la Cámpora, ojo con lo que decís, porque te estamos y se asoman hacia la puerta y ponen la oreja. Sí, y con la otra manito venden los porros y el pan, claro, y la droga. Que es más o menos lo mismo que entre la política, que entre la droga. Entre la todo droga, junto. La política. Venden o regalan, porque el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Y seguro, con la plata de todos los argentinos. Sin ninguna duda. Para terminar con este delirio, el periodismo independiente ahí sigue vivito y coleando. Me gustó igual lo que dijo Tenenbaum, la confesión de parte. ¿Qué dijo? Cuando estábamos durante el gobierno de Menem, juzgábamos con el mismo criterio y con la misma firmeza al gobierno de la ciudad que al gobierno de Menem. Él dijo que no. Y él dijo, no. Claro. Los demás se horrorizaron y dijeron, no, sí, lo hacíamos. Bueno, pero ahí están con sus problemas, sus angustias, pero por suerte siguen trabajando y llevando el pan a su casa y desarrollando dignamente o no sus profesiones. En los 90 estaban en contra del menemismo y no les hacía tanto problema el radicalismo a cargo del gobierno de la ciudad. En los 2000 y pico, 2010, están en contra del kirchnerismo y no les hace tanto problema el gobierno de la ciudad. O son muy porteños o muy gorila, no sé. No, bueno. Digo que siempre se pueden comprar voluntades en la Argentina, porque la Argentina es corrupta. La Argentina corrupta. Esa declaración me dejó patitieso, así que vamos a la tanda por a ver favor, si nos podemos calmar un poco. Un médico aquí. Espacio publicitario. Amanece que no es poco. Música en el aire mientras el sol se despereza. De lunes a viernes, de 3 a 5. El Instituto de Previsión Social puso en marcha un ciclo de charlas sobre prevención del delito para adultos mayores y recomienda: no guarde demasiado dinero en su casa. Si ve humo o agua debajo de su puerta, no abra y comuníquese con algún vecino o familiar. No deje entrar extraños a su hogar sin verificar su identificación o credencial. No retire dinero de los cajeros automáticos durante la noche. No muestre dinero en efectivo u otros elementos de valor. Esto fue un consejo de el Instituto de Previsión Social y Radio Provincia. www.amprovincia.com.ar. Actualidad al instante. Servicios. 135 municipios en un solo clic. www.mprovincia.com.ar. El portal de la radio pública. La Sole y su nueva gira Canciones a la Carta llega a La Plata con un show íntimo y diferente. Sus clásicos de siempre y un menú para elegir la canción que querés escuchar. La Sole y sus Canciones a la Carta en La Plata, el sábado 24 de noviembre en el Teatro Coliseo Podestá. Entradas en venta en la boletería del teatro. www.mprovincia.com.ar. El portal de la radio pública. Vos también sos parte del aire. Sí, buenas tardes. Buen día, perdón. Buenas tardes, Hugo el Viejo. Llama María del Cruce Varela. Sobre el técnico Sabela, todos están ahora en técnicos, ahora los oyentes, que lo dejen a Sabela, que va bien el equipo del para la preselección para el Mundial. Por favor, que se dejen de romper, digamos, que lo dejen a Sabela, que es un buen técnico. Habla Nora de Villeliza. Siempre los escucho desde hace casi 25 años. Comunicate 0800-222-1270. Línea gratuita. Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, transmite LS11, Radio Provincia, AM1270, la radio pública, Buenos Aires Provincia. Fuego en animanada, ¿tenés? A lo que se refiere la pieza que le escribieron César Isela y Armando Tejada Gómez, es a una pueblada que ocurrió en ese lugar del Valle Calchaquí Saldeño, en 1972, en aquellos turbulentos años 70 para la Argentina, que terminaron a mitad de la década con un golpe de Estado tan sangriento como todos sabemos. Por eso la pieza dice, habla del fuego que ardía en las calles, pueblitos. Marca Folclore, con Marcelo Simón, domingos, desde las 11. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia, domingos a las 21. Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, clásicos y acústicos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Sábado 10 de noviembre, 21 horas, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá. Que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que... Entradas en venta en las boleterías del teatro. Noche y día como un buen... Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, clásicos y acústicos. Viví el rugby en Radio Provincia, con toda la información de las semifinales del Top 14 de la Urba, Indú Newman. Además, el relato de La Plata Rugby Club versus San Isidro Club. Este sábado 3 de noviembre desde las 19, con el equipo de Top Rugby, en Duplex por AM1270 y FM97.1. A papá le gustaba mucho como yo tocaba la guitarra, como hacía los rajidos, porque yo había aprendido de los grandes rajidistas de chamamé. Entonces, con el rajido de la guitarra, uno hacía figuras para el bailarín. Por ejemplo, ahí está bailando. Está bailando y le va hablando a la dama, por ejemplo, ¿no? El zapateo. El zapateo. Cuando escobilleo, que ir arrastrando un pie, ¿no es cierto? Los chamameceros, con Antonio Tarragorros, de lunes a viernes, de 5 a 6. Mezcla de fogata y luminaria, de samba y de milonga, de tranquera y paredón. Radio Provincia, AM1270. Fin del espacio publicitario. Sí, buen día. Para nosotros y los medios, soy Fernando Capital. Yo quiero llamar porque esta semana me indignó como todo el mundo se le echó encima al cuello a este señor Larroque. A mí me parece que estuvo perfecto lo que dijo, porque hizo una interpretación subjetiva, pero interpretación de hechos que eran... que uno les podía comprobar. Nadie duda que la cúpula de la policía de Santa Fe está toda engayolada porque eran narcotraficantes o porque tenían sociedad con ellos. Ahora, todo el mundo lo criticó, inclusive periodistas de la primera mañana de esta radio y a la tarde también. Todos opinaron sobre eso. Nadie dijo nada cuando la pitoniza diputada Carrió dijo que el kirchnerismo está buscando el voto a los 16 porque le quiere dar droga. ¿Qué pruebas tiene ese infeliz para decir lo que dijo? ¿Por qué no opinan sobre eso en vez de...? Claro, lo que pasa es que sí, arman la agenda con La Nación, con Clarín, con El Día. Me gustaría que en las redacciones busquen algunos que otro diario para armar la agenda del día. Les mando un abrazo, Fernando. Hola, buenas tardes. Soy una radio escucha de Radio Provincia. Estoy escuchando este programa que no sé qué nombre tiene el programa, pero lo único que escucho... es hablar gente a favor del gobierno, en contra de los que no están con el gobierno. No sé, no entiendo qué tipo de programa es este para criticar a los que están en contra del gobierno. No lo entiendo. Por favor, si me lo pueden explicar, los voy a esperar. Adiós, gracias. Adiós, gracias, dice la señora que no dejó su nombre. Bienvenida, este es un... bienvenida a Nosotros y los Medios. Sí, sí, Nosotros y los Medios se llama este programa, ya lleva programa 102 números. Emisiones. Bueno, tal vez nunca anduvo por la radio a esta hora, está muy bien. Estoy de acuerdo con usted, digo, en esto de que no entiende. Este programa se trata de recordar lo que se dice en los medios de comunicación. Ah, pero yo estoy en una quesera, soy el queso y arriba hay un vidrio, a mí no me toca. Digo, a ver, estoy contestándole a la señora, no me pongan nervioso. Vuelva a escuchar el sábado próximo y va a ir entendiendo mejor, porque por ahí nosotros no supimos ser lo suficientemente explícitos acerca de lo que hacemos. Se trata de pensar los discursos de los medios de comunicación y darles un pequeño análisis al respecto. Si usted cree intuir un si es no es de posición favorable al gobierno en este programa, está totalmente saltada, señora. Vamos a, tuvimos una tanda larga, extra large. Tanda vamos larga. Ya al último audio de este programa. Vamos, que tiene que ver con el spot clarinista. En tres semanas, el gobierno gastó más de 60 millones de pesos para difamar al grupo Clarín. Pero Clarín cumple la ley y respeta la justicia. Lo que el grupo Clarín llama campaña de difamación es en realidad una campaña de comunicación pública a la que el gobierno argentino está obligado, porque es su obligación dar a conocer los actos de gobierno, y en este caso sobre un tema tan sensible como es la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual a toda la ciudadanía. Nuestros medios fueron los primeros en cumplir todos los artículos vigentes de la ley de medios, desde la producción de contenidos nacionales hasta la programación infantil, desde los subtítulos para hipoacúsicos hasta los parámetros publicitarios. Hay un dicho que dice que no hay mejor forma de mentir que decir medias verdades. Esto es lo que hace el grupo Clarín. No es cierto que haya cumplido en su totalidad con la obligación de programar al menos 3 horas de contenidos infantiles por cada jornada, porque la disposición establece que debe ser emitidos 50% en media jornada hasta el mediodía y 50% en el resto del día. Pero además, como todos saben, han recurrido a las viejas latas sin invertir un solo peso en producir programación para los niños, niñas y adolescentes, ya que lo que estamos viendo son programas que tienen más de 40 años como El Zorro o más de 10 años como lo de Piñón Fijo y Panam. Por otra parte, el artículo 66 establece los mecanismo de accesibilidad para las personas con discapacidad, y no es cierto que Clarín las esté cumpliendo, porque cumple parcialmente el subtitulado oculto, pero nunca ha incorporado el lenguaje de señas y la audiodescripción, que son otras dos obligaciones que establece la ley. Aquellos artículos contrarios a la Constitución, dictados para evitar que existan medios sustentables e independientes del gobierno, fueron impugnados judicialmente. Clarín hizo lo que debe hacer cualquier ciudadano o empresa en democracia: acudir a la justicia. Los artículos impugnados son el 161, que desconoce licencias otorgadas por el mismo Estado, y el 45, que legisla contra algunos medios nacionales, discriminándolos con nombre y apellido, beneficiando a empresas transnacionales, a amigos y contratistas del Estado, a prestadores de servicios públicos y a multimedios extranjeros. La justicia, en todas sus instancias, decidió suspenderlos por la presunción de inconstitucionalidad mientras se discute el juicio de fondo. Clarín vuelve a mentir descaradamente. El artículo 161 establece un plazo de 1 año de adecuación para las empresas titulares de licencias que estuvieran excedidas en cantidad de licencias o que tuvieran licencias ahora incompatibles en el nuevo marco legal. Y el artículo 45 establece cuántas licencias puede tener un mismo titular. De ninguna manera tiene nombre y apellido, y es una regla general para todos los actuales licenciatarios y aquellos que potencialmente quieran serlo en el futuro. Por otra parte, la justicia no dispuso nada respecto de la presunta inconstitucionalidad de estos artículos. El juez Carbone de la Capital Federal benefició a Clarín con una medida cautelar que ya lleva 3 años y que es lo que va a caer el próximo 7 de diciembre. Sobre la cuestión de fondo, la justicia no se ha expedido. Están suspendidos estos artículos, no toda la ley. Y el grupo Clarín respeta la ley y las decisiones judiciales. No sucede lo mismo con el AFSCA y otros grupos de medios que no fueron a la justicia y que por lo tanto están incumpliendo abiertamente la ley. La mayoría de esos medios están hoy bajo la órbita del gobierno y son los que más publicidad oficial reciben. Es absolutamente falso que el grupo Clarín respete la ley y a la justicia. Sin ir más lejos, la disposición que establece el ordenamiento de la grilla de los canales de cable hace más de 2 años que el grupo Clarín, a pesar de tener numerosos fallos en contra, no la cumple y así sigue ubicando a sus canales en los mejores lugares y desplazando a la competencia a los peores lugares de la grilla o directamente fuera del servicio. Es mentira que la mayoría de los licenciatarios estén en la órbita del gobierno. Actualmente en la Argentina hay más de 2.000 licenciatarios de radio y televisión. Por otra parte, el 7 de diciembre todos son iguales ante la ley y todos deberán adaptarse de manera que nadie pueda sacar ventaja. El grupo Clarín tiene 11 licencias de radio y televisión, menos que varios de estos grupos. El gobierno pretende confundir, mezclándolas con el cable, que no usa espectro radioeléctrico y que por lo tanto no tiene restricciones. Cablevisión opera a través de 158 licencias locales y quieren dejarla llegar solo a 24. Mientras tanto, sus competidores directos pueden llegar a las 2.200 localidades del país con una sola licencia. Esta desigualdad ante la ley es parte del juicio por inconstitucionalidad. Mentira, mentira, mentira. Otra vez Clarín miente. La ley de servicio de comunicación audiovisual, votada por 147 diputados nacionales y 44 senadores nacionales, establece que un mismo titular puede acumular hasta 24 licencias de televisión por cable. No es una disposición específica para el grupo Clarín, sino para todos los licenciatarios. Y la referencia implícita a DirecTV, que es el servicio de televisión paga por vía satelital, la ley establece que quien tenga una licencia de ese tipo de carácter nacional no puede tener otro tipo de licencias. Es decir, si Clarín quiere competir con DirecTV, no hay ningún problema. Se deberá dedicar a la televisión satelital y deberá abandonar todos los canales de televisión, las radios y los sistemas de televisión por cable que posee. Por eso, hay que tener las cosas claras. Clarín respeta los poderes del Estado y por esa razón ha acudido a los mecanismos que prevé la Constitución Nacional. Lo hizo para poder seguir siendo uno de los pocos grupos independientes que quedan en el país. Y por si alguna duda quedaba, un día después de afirmar que el 7 de diciembre no presentará un plan de adecuación cumpliendo con el plazo fijado por la Corte Suprema, el CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, descalificó al gobierno y habló sobre la prensa y la justicia independientes. Lo hizo en un acto de la Asociación Internacional de Radiodifusión, realizado en Montevideo. Estamos viviendo una situación muy especial, donde estamos recibiendo un ataque socialista muy fuerte, directamente relacionado al grupo, bajo la fachada de una ley de medios. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. No, una barbaridad. No se puede mofarse de alguien con problemas en la garganta. ¿Quién es el que hizo el chiste este? No hay ningún chiste. No hay ningún chiste. Este audio estuvo tomado de el noticiero de... Ah, alguien estuvo haciendo ese... No. Usted se está haciendo gracioso. ¿Vos decís que este era Mañeto, efectivamente? Este era Héctor Mañeto en declaraciones exclusivas en Montevideo. Yo le pido a los jueces lo siguiente. Le pido a los jueces que vivieron otra Argentina que resistan. Que un pueblo los va a acompañar el 8 de noviembre. Otra Argentina de los jueces son es la dictadura, porque hay todavía jueces de la dictadura, por ejemplo Carbone, que es el que le dio la cautelar a Clarín. Sí, alguien tendría que haberle repreguntado a la señora Carrió en ese programa, ¿qué otra Argentina, doña Carrió? ¿Cuál es la Argentina que ella desea? Porque no queda claro. Nos vamos porque ahí lo tenemos a Talabán esperando para su panel de control. Nos estamos yendo. Estábamos contestándole a la señora que llamó por teléfono al 0800-222-1270 y que no dejó su nombre. Bueno, la convocamos a que vuelva a escuchar y a llamar el próximo programa, pero no dijimos nada de Fernando de Capital, que también un abrazo, gracias, muy bien, gracias, y compartimos su análisis de lo que pasa con la agenda de medios. Y como habrán visto, no hemos dicho nada de la señora Carrió en este programa porque se trata de medios, no de política. Bueno. Iván Acasas, Gustavo Abuya, Martín Gómez, ¿quién les habla? Gustavo Gordillo. Allá en La Plata. El equipo completo en La Plata. Daniel Fernández y el locutor Martín Castro. Y yo suponemos también Gustavo Tenaglia andará por allí. Y no se pierdan el sábado que viene la cobertura especial de esta marcha espontánea que ya sabemos que va a suceder este jueves 8. ¡Ah! Lo que va a ser el programa que viene. Che, nos rendimos. Nos rendimos y esperemos que Clarín también. Guarda los porteros. Chau, chau, amor. Ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar.